Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Bien. Buenas noches, chicos. Hola a todos. Yauterra presente. Sí, aquí pasando lista, ¿no? Claro, uno por uno. Bueno, como habéis podido comprobar todos aquellos que nos seguís en nuestra página de Facebook, Filigrana Radio, hemos estado de reformas. Nuevo logo, nuevas secciones y mucho más. Hemos sufrido una baja, nuestro querido Dino de Argenti va a tomarse unas merecidas vacaciones, aunque también tenemos una nueva incorporación. Hasta ahora se había mantenido el anonimato, pero por fin tenemos a nuestro superbiólogo, ese chico que nos presenta la ciencia de una forma muy divertida. A partir de ahora será él quien nos cuente esas cosas tan curiosas sobre la ciencia guay. ¡Guay! Yo tengo una cosita que decir, el biólogo, ¿sí? le tengo por allí, por la sala, él quiere que le llamemos biólogo viajero. Ah, pues biólogo viajero. Es nuestro biólogo viajero y va a estar con nosotros aquí dentro de un ratito. Me apunto. Aquí lo esperamos. Sí. Y bueno, a Dino de Argenti, pues que le vayan muy bien las vacaciones y a ver si se ponen las pilas. Bien puestas. Sí, porque las tenía un poco descargadas. Sí, pero mira, siempre si la descarga y es para bien, pues claro, contentos todo... estaremos nosotros. Claro que sí, aquí Filigrana Radio, siempre al pie del cañón con Dino de Argenti. Hombre. Bueno, ¿qué tal si empezamos con una cancioncilla? Venga, vamos a empezar. Ay, no, se nos han olvidado los resultados. Claro. Es verdad. Los... Vaya, ¿dónde están nuestras costumbres? A ver, point. Con un punto, Miriam Gel, Juan Carlos Dávila, Cristina Martínez, Yao Terra y Esther Cardell. Joder. Bravo. Y con dos puntos y ganadora de esta semana, Marga Sastre. Felicidades, Marga, has ganado un galifante. ¡Un galifante! Oh, hacía años que no oía eso, ¿eh? Los galifantes están de moda otra vez. ¿Qué dices? Vaya. Porque tengo que ponerme al día. Porque lo digo yo. Ah, vale. Y lo dije yo la otra vez. Un galifante. El señor K dice que están de moda, pues ya está, venga. Todos por el Facebook a poner fotos de galifantes. Ostras, no sé si vamos a encontrar. yo lo busco. La diosa de internet seguro que encuentra seguro. Hasta vídeos y todo. Nuestra diosa seguro. De internet, que ahora es diosa DJ. También. Diosa DJ. Bueno, diosa DJ, a ver, ¿qué canción nos vas a sorprender ahora mismo? Pues mira, con una que ha salido hace poquito, es de Avicii y se llama... A ver qué la adivina. Esto, me lo has quitado de la boca. Lo tenía, pero se me ha ido. Pues yo ahora mismo. ¡Ey, brother! ¡Ey, bro! Bueno, vale. Yo lo dejo ahí. Ahí se queda. Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister. Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother. This world. Bueno, yo ya en tiempos de niñez, una serie que hacía muchos años que no pensaba yo en ella. Magnum P.I. ¿Quién se acuerda? Oh, es un clásico de las detectives. Clásico. Vamos, ¿quién nos recuerda a ese Tom Selleck? Ah, ves, era el del bigote, ya decía. El del bigote. Claro, el del bigotazo. Yo es que a esa serie la veía por TV3. Pues sí. Yo también. Exacto, yo también. Yo la conocí en catalán. Muy, muy buena serie, sí. En castellano pierde, ¿eh? En castellano pierde. Bueno, según uno está acostumbrado a ver una serie, eso está claro. Por eso. Bueno, a ver, fue una serie norteamericana de televisión que trataba de las aventuras de Thomas Sullivan Magnum, que efectivamente era Tom Selleck, un investigador privado que vivía en Hawái. La serie era una mezcla de comedia, acción y drama. Se transmitía por la cadena norteamericana CBS del 80 al 88. Además, fue retransmitida en muchos otros países. Uy. Lo más destacado acerca del personaje eran sus camisas floreadas, sus bermudas, su gorra de los Tigers de Detroit y su bitoque tipo mostacho, que formó parte de la personalidad de Selleck durante una buena cantidad de años. Thomas Magnum trabajaba para un patrocinador misterioso llamado Robin Masters, sin ser el Charlie de Los Ángeles, que poseía una mansión y el distintivo Ferrari 308 GTS rojo, llegado a ser un personaje más de la serie. Masters no era solo el patrocinador de Magnum, sino que era un escritor de mucho éxito, que alguna vez fue ayudado por este y que en agradecimiento le dio amplias ventajas respecto a su casa de huéspedes en Hawái y el Ferrari que allí tenía. Y bueno, como bien han dicho mis compañeras, en España fue emitida inicialmente por TV3, ETV y TVG, y años más tarde la emitió la 2 en televisión, de televisión española. Está considerada una de las mejores series de los años 80. Sí, hay que mítica de los 80 por antonomasia, bueno, junto con MacGyver, el equipo A y toda esa tropa. ¿Y el coche fantástico? Oh, sí, vaya, me he olvidado. Hay que decir que las televisiones autonómicas aquí en España, sobre todo durante los 80 y 90, han sido punteras a la hora de emitir muchas series de televisión de calidad, ya sea de animación como de actores reales o de realidad. O sea, series buenísimas. Mucha gente solo los ha visto por televisiones autonómicas. Y en su correspondiente idioma autonómico, que eso es muy importante. Es que, Malena lo ha dicho, TV3, la VPG, que es Telegalicia. Y ETV de Valpaís Vasco, si no recuerdo mal. ¿Cuál? ETV. Las televisiones autonómicas están agrupadas en lo que es La Forta, y se van pasando material entre ellas. Por eso muchas veces emiten una película en IB3 y a los días la emiten en TV3 y a los días la emitían antiguamente en la difunta Canal Now. Correcto. Aquí también, y en Telemadrid igual, ¿eh? Yo tengo Telemadrid y lo mismo, las mismas películas. Pero bueno. Bueno, ¿y qué tal si recordamos la banda sonora de esta gran serie? Venga, vamos allá. Pues venga, vamos a ello, una gran canción. Podcast 549 kilómetros. bueno. Qué como me gusta estar con vosotros en directo todo el programa. Me encanta, me encanta. Porque puedo ir más tranquilo. Hoy voy a retomar el tema, el último tema del que hablé la semana pasada, que era el tema de la selección del candidato español al Festival de Eurovisión. La semana pasada estábamos hablando solo de rumores. Esta semana ya tenemos las confirmaciones. Cinco van a ser los aspirantes a participar en el Festival de Eurovisión 2014 en Copenhague. Y los cinco son bastante conocidos y a la vez desconocidos. ¿Vale? Tenemos a dos salidos del reality show La Voz de la temporada pasada. Tenemos a Brequete, que concursaba con David Bisbal. Es nacida en Ciudad del Cabo en 1984, gran año, gran cosecha. Vive en Las Palmas de Gran Canaria desde hace 15 años y su voz y saber están en el escenario. Recuerda a las grandes divas del soul como Aretha Franklin, Diana Ross y Donna Summer. Llega a la selección eurovisiva con la canción Más, un medio tiempo internacional compuesto por Tony Sánchez y Thomas Hedson, autores de Quédate conmigo, que la canción de Pastora Soler. Además, Francis Viñolo dirigirá la puesta en escena y coreografías. Luego tenemos a Jorge González. Este es, vamos, participante de Operación Triunfo, miembro de los Super Singles en el programa de la Campos, y participante también de La Voz, quedó segundo en el equipo de Rosario. Nació en Madrid en 1988, en el seno de una familia humilde y trabajadora, gitano para más inri. Se presentó a la selección eurovisiva en 2009, quedándose a las puertas de lo que es su gran ilusión. Ahora prueba suerte con un nuevo tema titulado Aunque se acabe el mundo, compuesta por Quique Rodríguez, Bruno Nicolás, Leticia Fuentes y María José Fernández. Luego tenemos a La Dama. La Dama es la mujer de Melendi. Nació en Sevilla en 1988 y pronto se interesó por la música, alternando estudios de flamenco y baile con clases de guitarra y composición impartidas por su parte. No huye de sus raíces musicales, que utiliza como base para moverse en un estilo tan diferente como es el pop y el R&B. Llega a la gala de la selección con Estrella Fugaz, un medio tiempo caballo entre el R&B y el pop electrónico que ha compuesto su marido Melendi. Luego tenemos al cuarto, que es Raúl. Raúl arrasó en el verano del 2000 con su hit Sueño su boca. Raúl. Uh-huh. Raúl aún está vivo. Todavía existe. Vaya, pensaba había desaparecido. Bueno, estoy contento por él. En el 2000 él se quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión, que se celebró en Estocolmo. Más de una década después, trata de hacer realidad su sueño de pisar el escenario del Eurofestival con una balada titulada Seguir sin ti. El autor de la canción es William Luque, compositor, productor musical y empresario hispano-venezolano residente en Madrid. El William Luque es el autor de canciones de Chenoa como Cuando tú vas y, bueno, sus hits más famosos. Y luego tenemos a Ruth Lorenzo. Ruth Lorenzo, nacida en Murcia en 1988. Su deseo por triunfar en el mundo de la música la obligó a emigrar a Reino Unido hace varios años. Y allí hizo su sueño realidad, ya que alcanzó la fama gracias a su participación en el reality musical Factor X, X Factor. Tras su paso por el programa, se embarcó en una gira de más de 200 conciertos por toda Europa y ha compartido escenario con Mariah Carey y Beyoncé. Llega a Eurovisión con Dancing in the Rain, un tema pop con estribillo pegadizo que ha compuesto la propia Ruth Lorenzo junto a Jim Irving. Yo hoy ya me voy a mojar, ¿vale? Todo esto se va a decidir en una gala en directo que va a emitir en febrero Televisión Española. Y yo hoy os dejo con mi apuesta. Mi apuesta es Ruth Lorenzo, por varios motivos. Calidad vocal en directo, impresionante, podéis ver los vídeos en YouTube. Y un rollo, es que a mí me encanta, un rollo buenísimo. Os voy a poner una pequeña muestra de ello para que lo escuchéis. Es uno de sus últimos singles. No es la canción con la que quiere representar a España en Eurovisión. Es la que vamos a escuchar fue el single de su anterior disco. La canción se llama The Night y disfrutadla, Ruth Lorenzo. Ya me contaréis. Don't you fear the night. The night belongs to us. Querido bibliólogo, ya está aquí. Hola, muy buenas, ¿qué tal, chicos? Buenas, muy bien, ¿y tú? Ya era hora de que salieras del anonimato. Ya lo sé, es que me ha costado un poquito perder la vergüenza, pero ya está perdida. Así me gusta, así me gusta. Estrénate, vamos a desvirgarte hoy. Sí, pero suavecito, por favor. Ha sonado muy mal, ¿eh? Un poquito solo. Vale. Con la puntita, ¿no? Con la puntita, efectivamente. Yo no iba a hablar de estas cosas. O sea, yo venía aquí a hablar de ciencia. Si queréis pues una sección de sexo, vamos a la ciencia. Bueno, pues yo voy a hablaros de sanguijuelas. O sea, si yo os digo sanguijuela, no se os vienen cosas bonitas a la cabeza, ¿verdad? Pues no, la verdad. A mí me vienen a la mente los políticos de este país. También. Ah, mira, ¿ves? Esa es otra parte que no se me había ocurrido a mí. Pero no, pues mira, no, pues sí, banqueros, políticos y toda esa churma. Pues sí, es verdad. Pues no. Son peores esos que las sanguijuelas, de verdad, ¿eh? Va a ser pues, que sí. Hombre, porque las sanguijuelas, aparte de ser unos animalitos que chupan sangre, porque es verdad que lo hacen, no todas, pero las que más conocemos sí, bueno, son la leche. O sea, yo desde que aprendí esto soy fan de póster de las sanguijuelas. Porque, bueno, no sé si lo sabíais, pero cuando muerden, tú no te enteras de que te han mordido. Y tu sangre fluye y fluye y fluye. Entonces, con todas esas sustancias con las que pueden hacer eso, se pueden sacar y producir pues para hacer anticoagulantes, antiinflamatorios, antisépticos, etcétera, un montón de medicamentos que podrían ser muy útiles. Pero la parte bonita y tierna de las sanguijuelas es que hay algunas especies que cuidan a sus crías. ¡Oh! ¿Cuidan a sus crías? ¿Cómo es eso? ¿Pues no las cuidan todas? No, solo algunas especies, que se sepa. Vaya. Pero cuidarlas, o sea, no en plan cuidarlas de que las lleven detrás, no. Cuidarlas de que tienen dos o tres crías nada más. Entonces, las cogen, se las ponen en el vientre y las llevan consigo a todas partes. Las dan de comer y las enseñan qué bichos tienen que comerse y cuáles no. O sea, qué animales tienen que chupar en la sangre y cuáles no. Pero las sanguijuelas tienen ojos y cosas así. Bueno, tienen órganos de los sentidos. Oh. Tienen unos mini ojos, digamos, que les sirven para ver lo suficiente como para distinguir. Y luego tienen otros sentidos que a ti ni se te pasan por la cabeza. Para poder distinguir animales y saber dónde hay sangre y dónde no y esas cosas. Bueno, yo me acuerdo que una vez venía agua por el torrente de Esporlas y con mi amigo Huevo y Titos nos fuimos a nadar. El primero que se tiró fue Titos y cuando salió llevaba todo lleno de sanguijuelas. Todo, todo, todo. En dos segundos. Pues sí, como en las películas, ¿eh? Igual, igual. Tú estabas, Chisco, en el torrente. Creo que sí, es que me suena. Ya, pues veo el look. Sí. Y es raro que no me pasara a mí, porque yo era de los primeros que me tiraba también. Tú eras el probador, eras el test. El tester. El conejillo de indias. Sí, más o menos. Qué tiempo era aquellos. Bueno, pues mira, ahora cuando pienses en eso, pues ya tienes una nueva idea de las sanguijuelas, que no son unos bichos tan asquerosos. Que también tienen su lado tierno y su lado maternal, y que cuidan de sus bebés como si fuera un pajarito que le da de comer a su cría. ¿O como tú cuidarás de tus hijos en un futuro? Bueno, pues... Mira a nuestro biólogo viajero, que pues que, sí, que pues hermoso, sí. Que le encuentra todo. Claro que sí, todo tiene su parte bonita. Pues bueno, sí. A partir de ahora, a los políticos no les digo sanguijuelas, que no se lo merecen. Pues no. Pues no. Puedes llamar... Basura. Eso. Que eso sí que es un poquito. O algo peor. Algo peor, sí, eso. Pero es que peor que la basura, no, rastreros, rata de dos patas. Anda, que... Bueno, no nos pasemos, que nos cierran la cuenta. Que no vaya a ser que no se lo escuche. Del e-box y de todo, macho. De todo, todo. Es verdad, es verdad. Bueno, biólogo, gracias por conectar con nosotros. Nada, te esperamos la semana que viene. Claro que sí, yo todas las semanas. Igualmente, besos. Chao. And now, ladies and gentlemen. From the Wood Production. Your funky DJ. Mr. Catarata. Here is it, presenting for you. The Matcha of the Wood. Hola, ¿cómo estamos? Genial. Bueno, esta nueva, este nuevo tipo de conexión se me hace un poco extraño, pero creo que nos vamos a acostumbrar rápidamente. Sí. Claro que sí. Yo creo que sí. Y quién sabe, puede que hagamos más secciones y todo cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser. Bueno, nos aventuremos a muchas más cosas aún. Esperemos que esto vaya creciendo cada día, claro que sí. Pues sí, pues sí. Bueno, y bueno, ¿queréis mashup esta semana? Mashup of the week. Pues esta semana he encontrado uno de mis últimos mashups en la web y la verdad es que este, no sé, me entró muy bien. La verdad es que el grupo Icona Pop os dice algo. Sí. I don't care. Sí, cierta cadena de televisión la usó este verano bastante, hasta hacer la cansina y todo. La verdad es que sí. Pero bueno, creo que en este mashup utilizan el segundo single de esta gente y el señor Mixn Steel, un nombre bastante peculiar para un creador de mashups, lo ha juntado con The Cranberries. Oh, grande. No. Pedazo mezcla. Pues sí, utiliza la base del Dreams. ¿Sí? Y ha creado este Dream All Night que suena muy, pero que muy bien. Y este es el mashup of the week de esta semana. A ver qué tal. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Diario de a bordo. Fecha estelar 33-4XY7. Hace 4 lunas que perdimos el contacto con el comandante. Fue en búsqueda de la lista de los éxitos del mañana, adentrándose en una dimensión desconocida. Un momento. Alguien ha establecido contacto. Es el comandante. Trae la lista consigo. Abran las compuertas. Despejen el puerto 4, muelle 3. El comandante ha llegado. La lista. Del comandante. Del comandante K. ¿Dónde está esa lista? Buenas, pues está aquí esta lista. Otra semana más. Que por cierto, tengo que comentarte, antes que has hablado de Avicii, ¿sí? Ya tiene un nuevo single en marcha. Ah, mira. Que se titula Addicted to You. Me lo fallo. ¿Ese es Addicted no, to tu you? Fallo, ¿no? Pero a mí es un... Dime. A ese Addicted to You a mí me recuerda a una canción de Shakira. A una de las últimas del último disco. Adicta a ti. Puede ser. No, la de Rabiosa. En inglés se llamaba Addicted to You. Ah, vale. Es verdad. Vale. Addicted to You. Y en castellano. Que por cierto, era una canción así un poco rara. No sé, para mi gusto. Bueno, es una canción, creo que para 49 sombras y media. ¿Cuál? Perdona. Esta de Shakira, ¿no? Sí. Yo diría que un poquito, ¿no? Sí. Bueno. La tengo por ahí. Para ponerse. A ver, pues, cuéntanos, ¿qué subidas y bajadas ha habido esta semana? A ver, pues vamos a empezar por las canciones más vendidas durante la semana. Tenemos una super subida. Y empezaremos por el quinto puesto, que baja del 4, que es la señorita ex Disney, todas la conocéis. Hannah Montana. Ah, Miley Cyrus. Sí, que está bajando, a ver si nos deja ya, porque ya lleva bastante y su próximo single ya quiere volver a subir. Con su Breaking Ball nos deja en el 5 bajando. Subimos uno más en el 4. Y esta es la super entrada que sube del 13. Del 13 se nos cuela al 4. Es Pharrell Williams con su single Happy. Luego en el tercer puesto baja del 1, deja el número 1 nuestro Avicii, que antes hemos hablado de él, con Hey Brother. En el segundo entra la canción de Shakira y Rihanna, vaya pedazo de artistas, que además la semana pasada las comentamos entre las novedades, si sí. No voy mal. ¿Sí? Con su canción Can't Remember to Get For You. Pues a mí me pasa algo con esa canción, me pasa exactamente lo mismo que me pasó con la colaboración que Shakira hizo con Beyoncé. No me llega. No, vale, no te llega. No. Es que a una canción que para que te guste la tengas que escuchar mil veces. No sé. Pues a mí me gusta mucho. Shakira sí me gusta mucho, a mí me gusta mucho Shakira, pero no sé, no sé. Pues dejaremos así. Veremos qué tal su nuevo single. Veremos. Y bueno, acabamos el número 1 de los más vendidos con Enrique Iglesias y su canción Loco. A mí no es que me guste mucho Enrique Iglesias, pero sé que las chiquillas van locas por él. Además, ¿esta canción de Loco la pusisteis la semana pasada, verdad? En el podcast pasado. Puse la canción que tiene, les voy a comentar, con Pitbull. Creía que era la misma. No es la misma. Y es que ahora mismo no me acuerdo del título. Se me ha ido. ¡Qué mala memoria! Sí, la verdad, no me acuerdo del título de cuál era, de la de Pitbull. No me acuerdo. Se me ha ido. Pero bueno, una tarea pendiente que tengo. Bueno, ahora nos vamos al top 5 de streaming, canciones más escuchadas. En el quinto puesto se queda igual a Avicii con su Wake Me Up. En el 4 sube desde el 7 Jason Derulo con Two Chains, una canción que es así muy pegadiza, con su Tal Guilty. En el 3, el 2 y el 1 se mantienen, no hay cambios. En el 3, Eminem y Rihanna con The Monster. En el 2, Pitbull y Kesha con Timber. Y en el 1, otra vez Avicii con su Hey Brother, que lo tenemos bastante Avicii, ¿eh? Pega muy fuerte últimamente. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y en mashups, en tema de mashups, suena bastante también, ¿eh? Tengo que decirlo. Yo les gusta bastante a los productores de mashups. Estoy muy anticuado, no sé quién es ese señor. ¿Quién, Avicii? Sí. Pues está arrasando en las pistas de baile. No. Cuando escuche bien el podcast, ya le voy a conocer. Pues sí, y dirás, vale, es esta canción. Seguro que vas a decir eso, ya lo verás. Uh-huh. Bueno, vamos con las novedades y noticias. Antes hablamos de Shakira, ¿verdad? Sí. Pues ahora ha sacado la canción que canta con Rihanna, Can't Remember to Forget You, pero en versión español. ¿No? En versión español, sí, pero en esta vez sin la colaboración de Rihanna. Oye, señor Kat, te vamos a tener que apuntar un curso de inglés, ¿eh? ¿Por qué? Porque la pronunciación, la mía es mala, pero la tuya... No es sé que yo no sé inglés. Pero bueno, me defiendo, a ver, las cosas como son. Bueno, comandante. Pues eso, que estará dentro de su próximo álbum, que llevará su mismo nombre, Shakira, y que su lanzamiento está previsto para el 25 de marzo. Ya veremos si se adelanta o se retrasa, ya no se sabe, pero ya veremos. Lo dejamos ahí. Luego tenemos noticias de David Bisbal, que ya tenemos confirmadas unas fechas para sus próximos conciertos, además que también ha estrenado su nuevo single, titulado que ahora me he perdido, por cierto, 10.000 maneras, ahí está, que vendrá, se venderá el 18 de marzo, que contará con la colaboración de Sebastián Cris. Y justamente una semana antes de la publicación del álbum de Shakira. Anda. O sea que primero tenemos a David Bisbal y luego a Shakira. Y bueno, nos vamos a con las fechas de los conciertos. Que no sé cómo vamos de tiempo. En junio actuará el 14 en Almería, en el Palacio Juegos Mediterráneos, el 20 de junio en Córdoba, en la Plaza de Toros, el 21 en Mérida, en el Albergue, el 27 en Zaragoza, en el Auditorio Príncipe Felipe, y ya nos pasamos en julio, el 3 en Madrid, en el Palacio de los Deportes, o sea, ya si te gusta, pues ya sabes dónde ir. Ajá. El 5 en Barcelona, el Palau Sant Jordi. El 11 en Elche, en la Universidad. El 12 en Álcora, en el campo de fútbol. Y el 26 en Salamanca, en el pabellón multiusos. Y en agosto, dos únicas fechas, el 1 y el 2. El 1 en Málaga, en la Plaza de Toros. Y el 2 en Los Alcáceres, en el Polideportivo Municipal. Y acabará la gira aquí en España por septiembre. El día 5 en Murcia, en la Plaza de Toros. El 6 en Valencia, en la Plaza de Toros. El 19 en Granada, en el Palacio de los Deportes. Y el 20 en Sevilla, en el Estadio Olímpico. O sea que hay diferentes fechas y muchas ciudades. Pero Mallorca y las Mallorca islas no. Parece Mallorca que no, ¿eh? No, las Baleares no entran allí. Como nosotros siempre nos dejan por ahí perdidos. No, sí, pero seguro que va a venir a Ibiza de vacaciones el tío, porque pero sé que le gusta venir. No, pero un momento, es que eso no funciona así. Si no va a Mallorca es porque ningún promotor le ha contratado, punto. Ah, bueno, también es verdad. Eso no depende de él tampoco. No, nada, a él le encantaría, pero si él tiene que dar un concierto por iniciativa propia, se lo tiene que ¿sabes? Se tiene que pagar, se lo tiene que subvencionar. No, ya, se lo tiene que sacar de su bolsillo. Y si tiene pérdidas, pues él se lleva el problema. Los artistas no lo hacen. Y bueno, a ver, seguimos con más cosas. Hablaremos de U2, que tras 5 años vuelven con su nuevo single Invisible. Invisible, seguramente, debe ser. Pero bueno, yo lo he hecho en castellano, Invisible, que es lo mismo. Es que da igual. ¿Ves? Mi inglés es patoso, pero bueno, ¿qué le hago? Pero bueno, pero si lo giramos al revés, tenemos a Bono diciendo 1, 2, 3, 14. Que esto es de 14. Así que... Ve, a lo mejor la de 14 ya venía por esto, ¿eh? A saber. A saber que ahora van a estrenar esto y en la Super Bowl, ya me dirás. Ah, sí, bueno, que viene la Super Bowl. Es impresionante. Y además que podrá ser descargado durante 24 horas con fines benéficos. Hola. Bueno, Bono siempre ha presumido de eso, de ser muy altruista y tal, y muchos fondos benéficos y buenas causas y todo esto. No pone las fechas, pero se anuncia el lanzamiento de su single, que podrá ser descargado de forma gratuita vía iTunes durante solo 24 horas. Durante 24 horas estará gratuito en iTunes. Y bueno, por cada descarga que se produzca, el Banco de América donará $1 con un máximo de 2 millones a la Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, y a prestar servicios de prevención en muchos países más pobres del mundo. Vaya. O sea que más caricativo no puede ser. Bueno, vamos, que si hay 2 millones de descargas, van a dar $2 millones. Bueno, llegan y la van a hasta esa fecha límite. Y es que la van a superar. Y solo en 24 horas. Solo en 24 horas. Ya veremos a ver qué pasa. Todo el mundo a descargar. Vamos. Sí, mira, por una buena causa, todo lo que sea. Y además por ser un single que sale en la Super Bowl, ya me dirás. Pues bueno, sí. Y acabaremos ya porque esto se está alargando. Sí, le estás pasando hoy, ¿eh? Pero bueno, a ver. le ha gustado esto. Me ha gustado. Además, me dais ahí buen rollito. Buena vida. Se ha enriquecido la sección. Sí, un poquito. Bueno, la sección y todo el programa, creo. Sí, se nota, ¿eh? Acabaremos con Kylie Minogue, que anuncia título de su 12º álbum, que se titulará Kiss Me Once, que me parece que quiere decir Bésame Otra Vez o Bésame Una Vez Más o algo así. Creo que Una Vez Más. Una Vez Más, ¿ves? Creo por ahí que iban sí. Las cosas. Sí. Bueno, es una nueva colección de canciones cuyo lanzamiento se espera para el mes de marzo, ¿eh? Hasta marzo, Nanai de la China. A ver, que me he perdido. Te has perdido. Me he perdido, estoy muy mal hoy. Te has perdido hoy entre las palabras y que te pierdes. Me pierdo bastante. Para la semana del 17 de marzo se espera la publicación de su disco. Veremos si se adelanta o se retrasa, porque no se sabe exactamente. Y que lleva el título, como he dicho, Kiss Me Once, y que la portada ya la podéis ver en su página web o en su página de Facebook. Bueno, el primer álbum estaba para salir la próxima semana, pero ya sea... ¿Será el primer single, no? Perdón, sí. Es verdad, sí. El primer single iba a salir la semana que viene, pero ya se ha infiltrado en la red. Y como no, nosotros la tenemos. Con esto nos vamos a despedir por esta semana. Y el single se titula Into the Blue. Y os dejamos con ella hasta la próxima semana. Exclusiva Filigrana Podcast. Pues... verdes ojos que al amparo de tu mirada paralizan el tiempo frente a los míos. Y entonces me rodea y domina un impulso que me transporta hacia tu cuerpo. Te presentas como si estuvieras moldeado para mis manos, que reconoces tus líneas y se confabulan con mis labios deseosos de humedecer los tuyos. Imagino entonces rodear tu cuerpo y tomar de él todo lo que es mío. Te sostengo, estoy tras de ti, con mi boca murmuro tu nombre, desde tus oídos hasta la bronceada figura de tus hombros. Tu respiración se agita y nuestros cuerpos son unos. Mis dedos descifran tu cuerpo y guían mis manos a lugares que nos estremecen. Tus labios enrojecen y tu mirada ya es mía. Te has entregado al delicado movimiento que nos aborda placenteramente. Ya no hay límites, todo fluye. Buscas sostener fuertemente mi figura y fusionarla con la tuya. Después, teniendo tu cuerpo desnudo sobre una suave cama blanca, y me recuesto sobre ti deslizando la palma de mis manos hasta encontrar tus pechos endurecidos que me esperan. Mientras mis labios disfrutan de tu aterciopelada espalda, tu respiración se transforma en deliciosos sonidos que me enloquecen. De pronto, tus sensuales caderas se apoderan del espacio, moviéndose como delicadas ramas, sopladas por el viento incansablemente, buscan tener contacto con mi piel. Sí, inevitablemente ya no hay marcha atrás. Tu cuerpo entra por una cálida vertiente para encontrarse con las caricias del placer de dos corazones generan al renacer. Make you stronger. It's your time. aquí hemos llegado. Sí, eso iba a decir yo. Pues eso parece. Hasta aquí hemos llegado. Esta semana, después de las todas las reformas más. Bueno, pero las reformas buenas. Sí. A ver, es que... Y la semana que viene todavía va a ser mejor. Sí, no mejor. Porque hoy ha sido como la semana de prueba, de a ver cómo funciona todo esto. Y bueno, en el resultado del podcast veremos cómo ha funcionado. Pues sí, veremos. Yo quiero despedirme, no sin antes decir una frase que le voy a dedicar a nuestro comandante K. Él enseguida va a saber por qué. Cuando pensé de haber risebuto tuto, fue el puto eniente in confronto a Yavita. Buenas noches. Y desde aquí agradecer a Lewis Productions por ese pedazo de logo que nos ha hecho. Muy bueno. La página de Facebook está más colorida que nunca. Pues sí. Pues sí, un poquito de color y, no sé, nuevo diseño, ya que nos hemos modernizado en todo, pues también en el diseño. Retro diseño. Que os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook o bien a través del correo filigranaradio@gmail.com. Aquí estamos todos. Pues sí. Para divertirnos con vosotros y que vosotros os divirtáis con nosotros. Pues pero eso mismo. Que sin vosotros no seguimos nada. Pues no. Exactamente. Bueno, y nos vemos la semana que viene con más de lo mismo, pero mejor. Hasta eso la semana mismo. Que viene, chicos. Un placer. Chao, besitos. Y desconecto desde Madrid. Chao. Adiós a todos.